programa de los servicios informativos de 107.8. Ya tenemos las 7 en la mañana, 14 minutos. Ya está con nosotros la primera autoridad del municipio, el ingeniero Wilmar Alexander Martínez Bareño, para pues a hablar de las actividades que se vienen realizando, proyectos, al igual que vamos a iniciar hoy con el tema de reuniones también que se van a desarrollar en diferentes sectores, obras. Pero primero voy a saludar a Henry. Henry, buenos días. Hola, Luchito, cordial saludo. Señor alcalde, cordial saludo también. Javier, a todos los oyentes, un abrazo fraternal en este viernes previo al puente de Corpus Christi. Y saludar a los oyentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, en nuestra transmisión también que va en directo. Alcalde, buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a Henry, a Montaño, a todos los que nos acompañan aquí en la mesa de trabajo. Un saludo muy especial a nuestro cura párroco, el padre Alonso, y a toda la audiencia que a esta hora de la mañana, muy temprano, madrugan a escuchar las buenas noticias de Chalón Estéreo. Bueno, hoy hay reuniones programadas con las comunidades, inicialmente sector de Ariete, Tierra Grata, la pavimentación de la vía Guacaná, Catarnica también. Esa será a las 10 de la mañana. Posteriormente, sobre las 10 y 30, 11, está prevista en el sector de Barrio El Danubio y después en el sector de Vereda Catarnica, la pavimentación del sector Rancho Caballeros 1. Alcalde. Perfecto, Luis Alberto. Invitar a, pues, a toda la comunidad que por favor salgan, ¿sí?, y se enteren nuevamente, lo repito, de voz de su alcalde, lo que ha sucedido con estas pavimentaciones, lo que se logró hacer esta semana en Bogotá, los inconvenientes que han habido y cómo se va a reactivar estas obras. Yo le pido el favor a la comunidad que asista para que se enteren y si tienen alguna inquietud, muy respetuosamente lo hagamos y lo preguntemos ahí, por favor, para no tener ese sentido de malinformación que ha habido al respecto con esta obra. Entonces le pido el favor a la comunidad que si nos pueden acompañar, son 5 o 10 minutos que yo les voy a quitar, no les voy a quitar nada más de tiempo, porque lo que vamos a hablar es muy conciso, muy rápido con respecto a esas obras, y pare de contar. Bueno, entonces ahí está la invitación para que asistan, tengan la oportunidad de participar y conocer de primera mano, ¿no?, la información de por qué la demora en las obras, el por qué, cómo se va a desarrollar, si se van, porque siempre se ha hablado del tema de que se va a recortar obra, todo ese tema, ¿no, alcalde? Perfecto, sí, entonces lo que queremos es aclararle a la ciudadanía, directamente nosotros con nuestro equipo de infraestructura, y decirle la situación cuál es y lo que el alcance que se va a tener con la obra. Alcalde, y precisamente ya en estas últimas, ya pronto entra en vigencia la ley de garantías electorales. Hasta último momento haciendo las diligencias, los trámites en Bogotá, ¿no, alcalde? Gobierno nacional, departamental, para sacar adelante los proyectos. Estamos en eso, Henry, pues estoy a la espera de una llamada de Bogotá, del departamento. Pues tenemos unos proyectos ahí, espero que nos viabilicen, y si nos viabilizan, pues nos toca salir de rapidez a ir a firmar los convenios. Pues es algo que ha querido el señor gobernador. Desde acá también un saludo muy especial a nuestro gran líder y dirigente acá de nuestro departamento, el doctor Jorge Rey, que ha sido uno de esos grandes amigos que se ha vinculado con todos los 116 municipios y donde ha hecho presencia y ha estado contribuyendo al progreso de toda Cundinamarca. Estamos a la espera de una llamada, Henry. Si nos toca viajar, pues tendré que cancelar algunos compromisos. Estoy que hago la espera, pues, de que no me toque para poderle cumplir a estos amigos también hoy, de los que citamos a la reunión, y pues de una u otra manera que todo el mundo pues quede como conforme, ¿no? Pero pues hay unos proyectos que yo sí no puedo dejarlos pasar, y estoy que si me llaman a firmar convenios hoy, pues toca viajar, porque pues es un progreso para nuestro municipio. Claro que sí. ¿Y sería en las horas de la mañana? Sí puedo, o sea, cumplir estas reuniones que tengo y arrancar tipo mediodía, estar por ahí tipo 2, 3 de la tarde allá en la gobernación. Pues vamos a ver, yo creo que si sale todo bien, eso va a ser una maratón para que sale uno para la 1 o 2 de la mañana madrugando el sábado. Pero bueno, Tocaima se merece eso y se merece muchísimo más. Bueno, hablemos de obras, placahuellas que vienen... por ejemplo, se vienen desarrollando nuevas. Hablemos de las nuevas. Claro, ¿verdad? ¿Qué más? Pues, Alberto, ayer tuvimos la gran oportunidad de estar en Alto Isná, que era una vía que no habíamos podido intervenir. Hicimos un buen convenio con nuestra alcaldesa Agua de Dios, porque es una vía donde nos beneficiamos los dos municipios, y es una vía terciaria muy importante que nos cubre a nosotros la zona de La Gloria, y a ellos la parte de Agua Fría y otras veredas ahí. Un sector muy frutícola. Sí, claro, ¿no? Claro, de Agua de Dios. Y fue muy, muy benéfico eso que hemos hecho, donde Tocaima, donde Agua de Dios se compromete, pues comparte la maquinaria. La comunidad ayudó con parte del recebo, la alcaldía de Tocaima puso recebo también y puso todo su equipo de volquetas y del vibro y la retro, pues para poderles colaborar allá. Y créame que la gente, ayer estuvimos con Janín ahí en un momentico al mediodía saludando a la comunidad y mirando las obras, haciendo inspección de las obras, y la gente muy contenta. Y se está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Esa carretera la declaraban y las personas que vivían en esa zona decían que estaba olvidada de las administraciones, nunca le habían metido la mano, y es una vía alterna, ¿no? De sí, penetración, sí, precisamente, sí, sí. Para las veredas del oriente, claro. No, y el oriente, por ejemplo, para usted llegar a Palacio, Las Mercedes, Santo Domingo, es una vía alterna de penetración. Claro, y que pues permite lo que decía Henry Luis, es otra vía de acceso, y también para sacar la parte frutícola que tenemos allá. Y pues la gente contenta porque se está haciendo una muy buena obra. Se está dejando casi una capa en algunos sitios de más de 10, 15 centímetros de recebo, obras que van a perdurar, que es lo que nosotros queremos. Los operarios desde aquí, agradecerle mucho tanto a Agua de Dios con sus operarios como los de nosotros, que han sido muy juiciosos. Y también pues al presidente de Alto Isná, a José, que ha estado muy pendiente allá pues de la obra, y a toda la comunidad. Créame, Henry, que vimos una colaboración muy grande de todos estos amigos, a Pacho Jiménez, a todos ellos. El alcalde de Agua de Dios, y que han contribuido al concejal Hernán también, que ha estado muy pendiente allá. Y créame que ha sido muy gratificante porque vimos la colaboración de la comunidad. Yo hice un compromiso con unos 50 viajes de recebo para ellos por parte de la administración municipal. Ellos consiguieron más recursos para comprar más de 100 viajes, y aparte de eso pues hicieron la contribución para poder alquilar un día el doble troque, pues que para que nos rindiera más, y claro, para llevar más material, ¿no? Claro, así. Sí, vi por ahí la foto de una doble troque. Sí, entonces estamos trabajando allá duramente. Igualmente ya está terminado todavía. No falta. Yo creo que hoy cubrimos gran parte, y ya lo que pues alcancemos, confiando en Dios, hoy que se pueda terminar hasta lo que teníamos proyectado. Y estamos también en Soleto, que también ahí está Orlando con una de nuestras máquinas trabajando, y pues comenzamos también a arreglar el sitio de la placa huella que se va a construir ahí en Soleto también. Uh-huh. Ya terminamos pues Santa Rosa, terminamos también la vía que comunica Santa Rosa a Soleto para dejar paso alterno. Ya está por salir el permiso de la CAR para el puente de aquí de la vereda Santa Rosa, en el sector del Gran Pozo. Entonces considero que son obras que se tienen que arrancar al cabo de 15 días. Nuevamente pues de antemano pedirle disculpas a la comunidad, y pedirle disculpas pues a todos los que transitan estas vías, porque somos conscientes, Luis Alberto y Henry Montaño, y acá que acaba de llegar el señor Camero aquí a la emisora, somos conscientes de que creen comodidad, claro, estas obras, sí. Pero yo quiero pedirle el favor a la comunidad que nos ayuden, es un favor personal que les pido, que me ayuden y nos comprendan que para poder hacer estas obras tenemos que sacrificar otras cosas, tenemos que sacrificar tiempo, tenemos que incomodarnos. Y otro favor grandísimo que les pido es que cuando ya estén hechas estas obras, por favor demos los tiempos de fraguado de los concretos. Porque es que si ustedes no me ayudan con eso, después comienzan a decir que las obras quedaron mal hechas, y no quedaron mal hechas, sino que no dejamos fraguar los concretos, y comienzan los problemas con las fracturas de las placas, y comienzan a decir que qué obra tan mala, que no sé qué, que se robaron la plata, que no sé qué. No, ayúdenme para que todo el mundo vea. Y yo les pido una placa huella, nos incomodamos 2 meses y medio, no es más tampoco. Si logramos que se den estos tiempos, créanme que son obras que van a perdurar por 15, 20 años. Si no logramos que los cementos se fraguen bien, a los 5 o 6 años vamos a tener problemas, o al año, porque los concretos hay que dejarlos que fraguen. Miren lo que me pasó en esa placa huella que hicimos ahí en Santo Domingo. ¿Sí? Pues le pasaron un camión por encima después de llevar 3, 4 días terminada, pues hombre, se reventaron las vigas. Entonces ayúdeme, porque es que estas obras, yo vuelvo y lo reitero acá, Luis Alberto, Henry Montaño, vuelvo y lo digo acá, los alcaldes, gracias a Dios y gracias a la contribución de los municipios y del departamento, andamos en unas camionetas que son 4x4, que pasan por todo lado. ¿Sí? Ustedes son los que transitan estas vías constantemente, nosotros lo hacemos por acá 2-3 meses, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Con más frecuencia, porque hay veces que yo veré que no puedo ir ni cada 3 meses. Y ellos necesitan que los taxis los lleven, que una moto los acerque, ¿cierto? Un sí. automóvil. Esas placahuellas se hacen es para eso, para las eso. Vías se arreglan es para mejorarles a ustedes, que tengan un acceso a sus casas, a sus veredas, y que estén cómodamente, pues, y cuando pagando menos. Cuando hay una menos. Persona enferma, eso es otro, pueda llegar otro factor, una ambulancia, claro. pueda llegar un sí, taxi, claro. pueda llegar un vehículo. Y que podamos movilizar nuestras frutas. Uh-huh. ¿Qué tal lo que nos pasaba hace años? Camiones enterrados, ¿sí? Eso no se volvió a ver aquí en Tocaima, allá hace años, ¿no? Uh-huh. De que la fruta y un camión, pues, cargado de fruta, descárguenlo, sáquenla de esta, o volquetas enterradas, donde les tocaba descargarlas y volver a cargarlas y por algunos pasos malos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, mejorar la calidad de vida, vuelvo y lo reitero, de todos los tocaimunos. ¿Qué pasa cuando se arreglan las vías? ¿Qué pasa cuando se construye una placa huella? Se crece o se incrementa también el valor de los predios que están allá. Eso es para eso, todo eso lo hacemos nosotros, es para mejorar la calidad de vida de los tocaimunos, no para cobrar impuestos como dice otra gente, no, se hace es para mejorar el valor adquisitivo de sus predios, porque si tenemos vías buenas, cualquiera se enamora de su finca, y si las quieren vender es más fácil, pues hacer algún negocio, sacar sus animales, los que tienen ganado, sacar sus frutas, eso contribuye a muchas cosas. La vez pasada me decían a mí hacia las Mercedes, que una familia me abordó, me dijo, alcalde, estamos muy contentos, dijo, porque ahorita llegan más compradores de fruta, entonces se mejora el precio, ¿sí? Paga mejor. Claro, entonces ya comienza a haber una competencia sana de que pues pueden 2,000, 3,000, usted sabe que uno como campesino, que le den a ganar cualquier a uno. Pesito, sí, eso es, cualquier pesito, cualquier pesito. Eso alcanza ya. Para la cervecita el día sábado, después a jugar teo. Y se logró para otra placa huella en otras veredas, ¿no? Sí, claro, claro. En Somadero, claro. Por ejemplo. Ajá, viene placa huella para la Somadero. Se está construyendo la del Verdal también. La del Verdal, se está construyendo la del Verdal también. Una placa huella para Pubenza Baja, que pues habíamos hablado ya con Juan y con Rafael, y ya pues gracias a Dios está firmado el convenio. Son obras que se tienen que arrancar arrancan ya las licitaciones. Para los incrédulos, los invito a que miren la página del SECOT, que ya se están publicando ahí los convenios que firmamos y las licitaciones que se están haciendo. Vuelvo y lo reitero aquí, la pavimentación que se va a hacer ahí en sitio La Onda, ahí para llegar a Los Panches. Arriba en sector El Letrero, que es en Zelandia, también se va a construir una placa huella ahí a petición de un gran amigo, Eberno, que pues nos ha solicitado eso, y la presidenta ahí, Jacqueline también. Vienen otras placahuellas para Palacio, vienen otras placahuellas para mejorar la parte del recreo. ¿Cuántas placahuellas van a...? Yo creo que con todo lo que tengo, sí, claro, yo creo que con todo lo que tengo proyectado nos vamos a pasar de las 50. ¿Sí? Sí, yo creo que sí nos vamos a pasar. Entonces, mejoramos. 50, ¿sí? Eso darán ¿cuántos kilómetros más o menos, alcalde? Más o menos, usted calcúlele en promedio de unos con otros de 200. Son 10 kilómetros. 10 kilómetros. O sea, yo considero que si las administraciones siguen y siguen y siguen así, a la vuelta de unos 3 mandatos vamos a tener gran parte de... Todas las vías casi pavimentadas. De las veredas pavimentadas en los sitios críticos, ¿no? Entonces, uh-huh. Estamos también, nos presentamos a un convenio con Vías para el Progreso ahorita, pues nos proyectamos con Copó. Soy que pues hago mucha fuerza que mi Dios nos ayude y nos salga ese convenio para mejorar esta vía. Desde acá voy a darle un agradecimiento a un gran amigo que ha estado ayudándonos mucho y un tocaimuno a mi coronel Deimer Mejía, que ha estado muy pendiente también y ha contribuido mucho con esto de las vías. Entonces, a propósito del comandante Deimer Mejía y también la gestión que se hizo, fueron fundamentales en la problemática que hubo del hundimiento de la vía claro. a Agua de Dios, allí donde se fracturó la red de conducción de aguas residuales. Fue fundamental. Porque sin el apoyo, yo creo que de esta maquinaria hubiese sido imposible. Hubiera sido difícil. Y para qué hemos tenido un apoyo muy grande de él, como comandante del batallón de ingenieros, ha querido contribuir con Tocaima y bueno, hemos estado de la mano trabajando con este gran amigo, con el coronel Mejía, y pues estamos ahorita con este gran proyecto que lo podemos hacer para esa zona. Me comentaban ayer que parece que va a llegar la solución para San Fernando. Pues dicen que hay un problema de hundimiento en la vía principal. ¿Puede ser lo mismo? Ahí en Devisat, pero ahorita sí nos botaron el problema a nosotros de Devisat y al departamento. Es que esa concesión es una locura. Entonces, estamos ahí, ¿sí? Ya yo creo que en el transcurso de hoy debe haber visita del ICU. Y el lío es que como es una vía concesionada, sí, pues ellos son los que tienen que responder, ¿no? Sí. Pero entonces, como dicen que la alcantarilla del municipio, el municipio es el que tiene que responder. Entonces, ahí ya cuando se tocan esos hilos, le botan la pelota al uno y bueno. Y pues, ojalá, porque pues tendría que hacer un esfuerzo grande el municipio, ¿no? Porque pues eso no está proyectado. Pero sería como la solución, claro, a lo que se ha venido buscando, claro, ¿no? Que es que no han querido dar el... No han querido. Y cuando a mí me plantaron el paso ahí, que íbamos a mirar una excavación teledirigida, pero mínimo tiene que ser de 36 pulgadas, ¿sí? Uh-huh. Eso vale una millonada, uh-huh, ¿sí? Que yo es cuando saqué el cálculo, ¿sí? Uh-huh. Me senté y dije en el escritorio, no lo puedo hacer, ¿sí? Pero ahorita, pues, como se cayó la bancada, lo que miramos a ver si es de pronto permiten de una vez que se rompiera la vía y se pasaran los tubos. Vamos a ver, ¿sí? Uh-huh. Ese es uno de los temas que quería, si puedo subir a Bogotá, de tratar de una vez con la doctora Nancy, la gerente de una gran amiga de Tocaima. Sí, sí, uy, no. Yo digo, también ha sido un ángel que se nos pasó a nosotros en el camino y para el progreso de Tocaima. Entonces, pues estamos ahí, Luis Alberto. La idea es contribuir a mejorar, pues, todos los trabajos que se vienen haciendo. Aquí, pues, la vez pasada con Fabio, nuestro amigo ahí del cafeterito, pues estaba harto incómodo también por la parte de la emergencia sanitaria que se nos presentó ahí. Pues, gracias a Dios, se logró solucionar, ¿sí? Que todavía faltan unas cosas ahí que hay que organizarlas. Uh-huh. Ingeagua también ha estado muy pendiente, pues, de este tema. Acordemos que Ingeagua, pues, es el responsable del acueducto de alcantarillado en nuestro municipio. Ahí ha estado muy pendiente, pues, de estos temas. Y bueno, Luis Alberto, pues seguimos ahí trabajando y contribuyendo para mejorar la calidad de vida aquí de todos nuestros habitantes. 7:32, voy a unos importantes mensajes y ya retorno en la información a esta hora de la mañana. 7:38 en la mañana, la hora en el territorio colombiano. Bueno, está invitando por aquí a la misa por el eterno descanso del alma de Leonil de Cruz Castillo. Se oficiará este domingo 23 de junio a las 12 del mediodía en el templo parroquial de Tocaima, a cumplir 6 meses de su sentido fallecimiento. Invita a su hija María de más familia por su asistencia a este acto piadoso. Le quedaremos eternamente agradecidos. Hablábamos aquí extra micrófono, alcalde. Hay un inconveniente con... Ya empiezan, definitivamente, uno no entiende. Dijo, ahí como dice usted, alcalde, yo creo que es mejor como no hacer. Pero la verdad que esa no es... Cuando una persona es trabajadora y tiene empuje y proyectos, pues hay que capotear esas cosas, ¿no? Ya hay una demanda, hay una acción de derecho, de petición, por la placa huella que se va a construir en Santa Rosa, en la parte alta, más arriba de la señora Antonia, son más o menos 200 metros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién interpuso eso? ¿Qué exige o qué? Tenemos ahí un derecho de petición que nos ha llegado ahí de un gran amigo, pues, Huitrago, y con respecto también al puente del cruce ahí del Gran Pozo, pues donde pide todos los estudios y toda la parte, los permisos a la CAR y los permisos ambientales y todo eso. Lógico, nosotros cuando proyectamos estos proyectos, valga la redundancia así, es que se van dando y a medida que se vayan dando vamos solicitando los permisos, ¿sí? Uh-huh. Nos piden los estudios de geotecnia, nos piden los estudios de plano, nos piden una serie de documentos, Luis Alberto, que pues a veces un proyecto de esos da como casi 300 hojas, son casi 10 planos que tiene uno que plotear para uno, pues solo puente, ¿sí? Uh-huh. Porque eso lleva cálculo estructural, lleva todo eso. Entonces, lo que tú decías, a veces le dice uno, ah, ¿para qué me metí en esto? Nos están llegando alrededor de 10 derechos de petición casi diarios a la alcaldía, donde uno dice, ¿a qué hora vamos a contestar todo eso? Y cada derecho de petición muchas veces nos llegan con 10, 15 puntos, y todos de esta manera. Entonces, ese derecho de petición que nos ha llegado, pues eso atrasa las obras, ¿sí? Atrasa los procesos, atrasa la buena labor que de pronto hacen nuestros secretarios, porque un derecho de petición, si usted no lo contesta, la gente está muy pendiente y de una vez tutela, uh-huh. ¿Sí? Nos entutelan de una vez, y una tutela pues es más complicado porque ya tenemos que mirar la parte jurídica y defender al municipio, sí. Porque aquí nosotros estamos defendiendo ese municipio. Entonces yo quiero pedirle el favor a todos estos amigos de que si tienen algún inconveniente, porque esto ya no es contra la administración, esto uh-huh. ya es personal. Cuando uno comienza a ver que se enfocan, si tienen algún inconveniente con el alcalde, los invito a que se acerquen y un jueves dialogamos ahí y me cuentan, y como lo he dicho públicamente, vea, ayúdenme a sacar adelante a Tocaima, presénteme en un proyecto que sea viable, y yo lo ayudo a sacar adelante. Acuérdate, Lucho, ayer que nos dijeron del proyecto de las vías, que era del ingeniero, del concejal, todo esto, yo dije, sí, claro, nos unimos para poderlo sacar adelante entre todos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si estos amigos me presentan un proyecto y me dicen, alcalde, mire, podemos conseguir los recursos por tal lado, yo lo hago. Miren, he hecho antesala hasta el señor presidente para conseguirme a veces unos recursos mínimos, una ayuda, allá hemos estado, una ayuda humanitaria que conseguimos el año pasado, no fue mucho, pero allá estamos. Si me toca a mí irme un día, dos días y buscar los recursos, nos hacemos. Entonces, yo invito a todos estos amigos que de pronto en vez de atrasar los procesos, nos ayuden es agilizar uh-huh. y nos ayuden es a traer progreso a Tocaima. ¿Eso qué quiere decir, alcalde? ¿Esa placa huella, esa obra queda frenada? ¿Qué pasa? Sí, tenemos que suspender unos días, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando llega un derecho de petición, Luis Alberto, y nosotros nos hemos entregado la documentación que nos pide, y la comunidad está en todo su derecho, ¿cierto? Uh-huh. Pero pues también cuando mandemos un derecho de petición, tengamos énfasis en algunas cosas de que a veces sean lógicas y que no entorpezcan los procesos. Yo les pido ese grandísimo favor. ¿Qué sucede? Toca frenar la obra, parar la obra. ¿Qué sucede? Mientras que yo tengo, creo que son 15 días hábiles para contestar el derecho de petición, ¿cierto? Sí. Mientras que reúno toda la información, mientras que hago toda el estudio de todo eso, la parte jurídica, porque otra cuestión es que si yo contesto mal de una vez, y copia la Procuraduría, copia la Contraloría, copia Fiscalía, a todos. Uh-huh. Entonces creo que esto atrasa, ¿y qué tengo que hacer? Frenar la obra, mientras que nosotros pues entregamos todos esos derechos de petición. El puente pues ha quedado ahí, está frenado, ¿sí? El puente está parado ahí mientras que me llega el permiso de la CAR, pues no va a haber inconveniente porque es una obra que va a mejorar pues a toda la comunidad. No vamos a sacrificar nada del cauce, el cauce no se va a desviar, no se va a tocar, no vamos a incomodar a nadie, uh-huh. pero entonces sí pedirle el favor pues a todos estos amigos. Mire, yo les quiero decir algo acá, yo creo que de pronto no había habido un alcalde tan incluyente como ha sido esta administración, ¿sí? Donde hemos permitido a todos los partidos uh-huh. políticos que entren y trabajen por Tocaima, no sí. por favores personales, sino por el municipio. Así como pues logramos también con otros amigos conseguir lo del estadio, así como hemos mirado a otros amigos que me han ayudado con las placahuellas, así como hemos mirado también las pavimentaciones que se han logrado aquí, muchas cosas, los amigos que me ayudaron pues de una u otra manera a trabajar por el plan maestro, a conseguir sí, recursos, bien. ¿Cierto? Hemos estado con el colegio, por todo lado, ¿cierto? Con la misma plaza de mercado. ¿Qué hicimos nosotros? fue, Luis Alberto, unirnos, ¿sí? Si a mí un concejal me dice, alcalde, hay la posibilidad de que nos ayuden con este recurso, vamos a buscarlo, y los concejales son testigos de que a ninguno nunca le he dicho no, vamos a conseguir este recurso, allá estamos. Que mire que hay la posibilidad de pronto que nos pueden ayudar con un parque biosaludable, allá estamos. Con un parque infantil, allá vamos. Por unos balones, allá estamos. O sea, estamos trabajando por... ¿Qué es lo que me interesa? Es Tocaima, no un partido político, porque pues cuando nosotros somos elegidos tenemos que olvidarnos de eso. Alcalde, perdón que tengo un oyente a través de el 312-387-4538. Buenos días, su nombre y cuál es la inquietud. Juan Esteban González. ¿Cómo, perdón? Juan Esteban González. Juan Esteban, cuénteme. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días, Juan. Una cosa muy puntual, con el debido respeto, pues quisiera hacerle una pregunta. Lo que pasa es que en las obras de mejoramiento del pueblo, muy bonito y todo, pero el asunto es que no se contrata mano de obra del pueblo. ¿En la obra de qué, perdón? No se contrata mano de obra del pueblo. ¿Pero en cuál obra? En todas las obras. En las obras que hubo en Santa Lucía, el 80% de la gente fue de afuera. Aquí en el campo de fútbol, los señores Gámez tienen... En el contrato de las zapatas tienen 10 personas de afuera. Tienen muchas personas de afuera. En la plaza es lo mismo. Los mamposteros son de afuera. Bueno, aquí hemos tenido un problema, Juan. Yo lo he vivido personalmente. Yo he recomendado a algunas personas que trabajen, que no debo hacerlo personalmente porque es influencia, ¿cierto? Pero sí le he dicho a gente, mire, yo y la gente todavía. Y hemos tenido un problema, Juan, que hay muchas personas que van y trabajan un día, al otro día no, al otro día sí. Alcalde, qué pena, pero es que por todos no puede, o sea, por dos, tres personas que no trabajan. Bueno, usted sabe cómo es esto. Entonces, la gente dice, bueno, pero tal cosa, venga, me mandó un recomendado, me mandó esto y no trabajan. Entonces, no, hay que hacer eso. Qué pena, pero en mi caso, por ejemplo, la parte yo trabajo siempre cumplido y he conocido de muchas personas que cumplen. ¿Y en qué obra ha trabajado usted, Juan? En Anapo, y me trabajaba en Girardot, he trabajado en varias partes. Bueno, ¿y usted se presentó para trabajar acá con ellos cuando hicieron las convocatorias? Sí, claro, sí, señor. ¿A qué hora se presentó usted? 9 de la mañana. ¿Pero a qué hora? ¿Qué obra se presentó? Para la obra del campo de fútbol. ¿De qué, perdón? Para la obra del campo de fútbol. Uh-huh. Igual en todas, señor alcalde, es que en todas las obras no contratan gente que sea del pueblo. Porque yo acá he visto gente de Tocaima, y otra cuestión pues que uno dice ellos, lo que sí siempre me dicen a mí los contratistas es, alcalde, uno puede contratar personal, digamos, de que son ayudantes y esto, digo, la parte técnica sí la ponemos nosotros, que eso es donde uno garantiza la obra, que eso pues eso sí, claro, sí tienen ellos su la cuestión de los ingenieros y maestros y todo eso, pues lo tienen que hacer ellos. Hay partes donde las obras, a veces la mano de obra es muy poca porque las máquinas lo hacen todo, ¿no? Esa es la otra cuestión. Pero ¿qué hemos procurado nosotros? Que donde ellos lleguen haya mano de obra tocaimuna. Ahora otra cuestión, vea, la vez pasada recomendé unas personas ahí también, Juan, y le dijeron, mire, el sueldo es tanto, ¿sí? Ah, no, a mí no me sirve ese sueldo. Entonces uno dice, ahí sí yo no puedo influenciar porque yo no puedo ir a imponerles sueldo a los contratistas. Ellos manejan unos parámetros y pues mirarán cómo si la gente se amolda a lo que es legal. Tampoco yo no me imagino que entre sus parámetros no están pagando menos de lo que deben pagar. Entonces, esa ha sido una situación que se ha presentado, Juan. No, créame que esa queja la he tenido ya varias veces y me he sentado con la gente y hemos dialogado con los contratistas. Porque pues de todas maneras yo tampoco puedo ir a imponerle que me contraten gente que yo envíe. Lo que sí uno dice es que tenga prioridad la gente de Tocaima. Pero Juan, si la gente llega allá y como ha sucedido y de pronto uno lo ve, lo que usted me dijo, dos, tres casos, pero ¿qué sucede? Esos dos, tres casos pueden retrasar una obra, porque pues la gente me imagino que tendrán una proyección, y si la gente no llega a trabajar, la gente no llega a cumplir, o llegan y trabajan mediodía y se van, y bueno, no sé, ahí me han dado una serie de excusas. Alcalde, pero es que, por ejemplo, mira, allá en Anapoima, en Mesa de Yegua, allá se le da prioridad a la gente del pueblo. En la mesa, hace unos días, la señora alcaldesa habló, y la prioridad es la mano de obra del pueblo. Claro, nosotros acá también hacemos eso. ¿Y cómo es la vida? A mí me decía el alcalde de Anapoima, me dijo, estoy preocupado porque nosotros aquí no tenemos mano de obra, la gente aquí ya no trabaja en construcción. todo tiene que ser de afuera. Y él era uno de los que me decía, él me decía la vez pasada, me dijo, me toca importar la mano de obra de Tocaima aquí para las construcciones. Pues uno entiende, porque lo que sucede es que pues Anapoima los sueldos son mucho mejores, pues es un municipio totalmente pues con recursos diferentes a nosotros, ¿no? Y la mayoría de la gente va a trabajar en Meseyeguas, y la mayoría de la gente ya pues trabaja en jardinería, trabajan bajo la sombra. Como los de Tocaima, cuando aquí hay gente de Biotá, hay gente de Girardot, sí, sí, hay gente de todos lados, entonces no creo que los únicos que no trabajen sean los de Tocaima. No, no, yo lo entiendo, y yo no estoy diciendo eso, Juan, la verdad no estoy diciendo que no los únicos que no trabajan son los de Tocaima, porque acá hay gente muy trabajadora, y hay gente que de pronto también ha salido a otro lado y son muy apetecidos para trabajar. Pero pues aquí lo que ha sucedido es eso, y lo primero que se hace es que tenga prioridad la gente de Tocaima. Pero lo que le digo, si muchos de ellos van o a veces nos gusta tomarnos las cervecitas el domingo y entonces no vamos a trabajar el lunes, pues eso complica, ¿sí me entiende? Sí, porque por ejemplo en el caso mío yo llevo casi 2 meses detrás de los señores grandes y lo mandan a ir a uno la otra semana, venga en 3 días, 5 días, no sé si se les decirle uno no, pero si encuentra uno gente de afuera. Entonces la invitación es esa, señor alcalde, a ver si de pronto pues de pronto le puede dar una mano al pueblo, a mano de obra tocaimuna en ese sentido. Sí, vamos a tener en cuenta ese tema. ¿Listo, Juan? Listo. Bueno, 7:52 a.m, 52 minutos, vamos rápidamente a tocar dos temas que nos quedan, colegio y el tema del estadio. Y eso que también se nos queda lo de la plaza. Todavía estamos también en esa cuestión. Bueno, Henry, Luis Alberto, quería comentarles pues la cuestión del colegio. Ya gracias a Dios se logró firmar el convenio para las obras que hacen falta. Nuestro señor rector también hizo un gran esfuerzo pues de disponer de unos recursos para poder arreglar la cancha del polideportivo. Entonces ya estamos en eso. Por otro lado, pues quiero decirle a los tocaimunos que Tocaima hizo un gran esfuerzo económico para poder construir unos andenes que se hicieron ahí en esa parte, construir el alcantarillado interno, cofinanciar la obra y girar como 180 millones de pesos más para poder terminar las obras complementarias. Ya ayer hablaba con la doctora Yaira, que es la encargada pues de los establecimientos educativos en la parte de construcciones por parte de la Secretaría de Educación y por parte del departamento, donde me decía que ya arrancaban la licitación por parte del instituto, el ICU, para poder cumplir con las obras complementarias. Estas obras no las voy a contratar como municipio, las contrata directamente el departamento. Estas obras son pues terminar unos andenes que hacen falta, el muro que va a servir pues de protección para todo el colegio, la pavimentación ahí de la entrada de dentro del colegio al lado del polideportivo, otras obras que pues se lograron canalizar ahí, y levantar y hacer unos rellenos en algunos sitios para poderle prestar y darle a nuestros estudiantes esa comodidad que siempre esperan, y pues de una u otra manera acabarle esa preocupación a los papás de que los hijos a veces se embarren los zapatos cuando llueve. Entonces queremos es de una u otra manera dejar un colegio bien terminado. Sí. La orden del gobernador y el trabajo de nosotros es que a 31 de diciembre todo eso tiene que estar terminado. Nosotros terminamos periodo y entregamos todas las obras. Aquí en Tocaima también espero que sea lo mismo. La única obra que de aquí pues le aviso a todos los tocaimunos que yo no voy a poder entregar, pero que queda contratada, que queda con todos los recursos, es el plan maestro de acueducto alcantarillado. Pero el resto, todas las obras a 31 de diciembre tengo que entregarle al municipio, y en mi rendición de cuentas que va a ser en diciembre le voy a entregar todo lo que hicimos en los 4 años al municipio y todas las obras terminadas. Listo, voy a pedirle favor a los oyentes que están aquí esperando que los saquemos al aire, que seamos breves, porque es que nos estamos extendiendo mucho y no le damos la oportunidad a otros de que participen. Así que por el 312, muy buenos días, el alcalde le escucha. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, aló, muy buenos días. Un saludo cordial al señor alcalde. Un saludo. Muy buenos días. Señor alcalde, ¿cómo le va? Le habla Juan Carlos Serna aquí de La Colorada. Juan Carlos, ¿cómo me le ha ido? Bien, señor alcalde, no vamos contentos, señor alcalde, con el anuncio que nos hizo ayer de que la próxima a comenzar la obra del polideportivo. Entonces, en nombre de la comunidad, agradecerle. Y Juan, yo quería comentarle algo. Vamos a allá cuando vaya a socializar el proyecto, pedirle un favor, la gente que quiera trabajar ahí, que se acerquen ese día. Bueno, acerquen ese día, pues yo sé que no van a poder a contratar a muchísimos, ¿cierto? Pero que, lo que yo digo, siempre tendrán prioridad en las obras los tocaimos. Bueno, ese día que estemos socializando, los que quieran trabajar, que por favor se acerquen, y de una vez con la empresa que se ganó la esto, entonces uno dice, mire, yo necesito que aquí me tenga prioridad, aquí a la gente de la vereda. Ah, bueno, listo, señor alcalde, muy agradecido. No, no, no. ¿Listo? Bueno. Señor alcalde, un pico cortico ahí, de pronto, tanto molestarlo, de hace rato venimos tras de las maquinitas. Sí, eso, mire, yo tengo, le voy a decir la verdad, está la colorada, está Salada Alta, está aquí por el lado de para subir a Guacaná, pero acá por la entrada a Jerusalén, se me va la... son como cuatro veredas que me quedan por intervenir, créanme que eso lo tengo que hacer. Así como me han tenido usted paciencia con el alumbrado, con lo del polideportivo y todo esto, yo tengo que llegar allá a arreglarles también las vías. Bueno. Ah, bueno, señor alcalde, muy amable, muy agradecido. Bueno. Y de nuevo repetiré el agradecimiento. Bueno, perfecto. Listo, gracias. Bueno, muy amable. Vamos a ver por la línea 310-699-7652 rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Muy buenos días, el alcalde le escucha. Hola, muy buenos días. Mire, habla con Alejandro García, un padre de familia de la Escuela Divina. Sí. Mira, Alejandro, ¿cómo me le ha ido? Lo que pasa es que habla con el gordo, con el de taxi. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo le va? Cuénteme, a ver. Mire, alcalde, lo que pasa es que yo le estaba comentando a usted sobre la situación que nos está sucediendo en la Escuela Vilá, porque yo tengo dos hijos ahí con que me les dio dengue, y le he pedido favor a usted para la comunicación de esa escuelita, porque hay muchos actúan en esa escuelita, señor alcalde, y se está presentando mucho virus en esa escuelita. Sí, es que yo le comentaba, como las fumigaciones para ese tipo de enfermedades endémicas no las hace el municipio, las hace es Sanidad con la Secretaría de Salud. Entonces ellos son los que programan, porque es que estas fumigaciones son un poco delicadas. Digamos, si nosotros podemos hacer una fumigación y se llega a presentar alguna intoxicación de un niño, créanme que el lío en el que nos metemos es complicado. Entonces eso se hace en coordinación con ellos. Nosotros hacemos unas fumigaciones que las hace la alcaldía, que son el lavado de los tanques y el mantenimiento de algunos tanques. Esto se hace en vacaciones, porque sería mentiroso decirle yo les voy a mandar a fumigar ya, cuando pues esa responsabilidad, que es muy grande, no depende directamente de la administración, sino es una coordinación y una programación que se hace con Sanidad para poderlos visitar. Claro que yo creo, pues una de las cosas que me deja a mí preocupado es el agua que estamos recibiendo ahorita es de muy buena calidad, porque es la misma que estamos recibiendo por parte del municipio, la escuela, y porque la con el acueducto nuevo. Entonces no sé si haya presentado algún inconveniente también con la calidad del agua. Realmente alcalde, no sé en qué promedio pronto el agua, porque la señora que cocina ahí dice que el agua ella la hierve y todo eso, sí alcalde. Ajá. Pero se están presentando casos de eso. Ahora también un alcalde necesitaba una colaboración tuya, que lo que pasa es que los niños en el salón de ellos se les abrió una greta donde hay riesgo de peligro que esa pared se les caiga a los niños, ¿sí? Entonces, sí. Necesito una colaboración de pronto del municipio y nosotros como padres de familia. Eso sí ya nos compete a nosotros, porque las instalaciones. Que yo les comento algo, algo que nosotros nos absorbió muchos recursos fue el colegio, ¿sí? Y yo quiero decirle a todos los papás y a todos los tocaimunos que nos escuchan a esta hora, la mayoría o toda la plata que yo tenía para arreglo de escuelas, para pago de servicios públicos, de las escuelas, de todo, me tocó inyectársela al colegio. Toda la plata, o sea, eso fue lo que me ha frenado no poderles cumplir a ustedes, porque nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo tenemos el arreglo de algunas escuelas, ¿sí? Pero cuando tenemos un proyecto de tan grande nos tocó girar, yo les digo, más del, valga ahí la expresión, del 100% de todos los recursos para poder sacar adelante este colegio y pues dejar un colegio con unas expectativas muy grandes y con unas instalaciones que pues le van a servir a todos los tocaimonos. Bueno, vamos con la última llamada a través del 312-387-4538. Muy buenos días, el alcalde le escucha. Muy buenos días, habla María de Los Ángeles de aquí a la vereda La Salada, pues para saludar al señor alcalde, muy buenos días. Hola María, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga. Señor Muchas alcalde, gracias. Pues como su persona dice, que le tengamos paciencia, pues nosotros siempre hemos estado aquí esperando sobre respuestas, sobre los pozos de aquí de la Iglesia Católica de Para Arriba, o los pozos, sobre todo que de un principio se habló del alcantarillado, señor alcalde, y no sabemos nada de respuestas de eso. Bueno, esos son los pozos sépticos, ¿sí? Cada casa tiene pues su pozo séptico y lo que nosotros hicimos, María, fue que se trajo la Bactor. La Bactor es esa máquina grande que hemos traído de la gobernación, que cuando la traemos aquí por día nos vale 3.500.000 para poderle contribuir acá a la comunidad. ¿Qué sucede con esa máquina? Esa máquina entró a algunos donde ella puede entrar porque eso es un doble troque y a otras no. Entonces, pues a mí ya se me complica la situación ir a decirles a ustedes, yo les voy a hacer aseo a los pozos sépticos y eso. Entonces, hasta donde uno puede entrar con esas máquinas, uno lo hace, porque otra cuestión, María, yo no puedo ir a mandar a los funcionarios de la alcaldía a que limpien esos pozos, con todo respeto, porque pues este ya es una labor sanitaria que se tiene que hacer. Entonces, esa máquina vino, es más, ahí en La Salada se dieron cuenta que estuvo limpiando pues el pozo de la planta, estuvieron allá pues haciéndole mantenimiento a ese pozo, estuvieron en Pubenza, estuvieron aquí en el municipio, estuvieron en algunos pozos que se lograba entrar fácilmente con la máquina. Si la máquina no entra, yo no me puedo ir a comprometer a hacerles más de lo que no puede. A veces uno dice, vamos a mirar cómo que venga la máquina y todo eso. O sea, hasta donde esa máquina ha entrado, hemos podido colaborar. Más allá no puedo. Yo estoy ahí planteando un proyecto para ver si de pronto puedo sacar unos recursos por sanidad para entregar materiales y construir algunos pozos nuevos. Estamos en eso, pero de todas maneras, pues, ¿qué sucede? Ustedes me han escuchado que hasta que yo no tenga los recursos, no tenga viabilizado el proyecto, no les diga, yo nunca les digo, ya lo vamos a hacer, porque pues a veces la comunidad le entiende a uno mal cuando uno dice, venga, vamos a mirar esta parte, entonces me dicen, no es que usted me dijo, usted me prometió. Sí, entonces no quiero quedar mal con la comunidad, sino a medida que vayan saliendo los recursos, vamos a mejorar la calidad de vida de todos. Así como hemos hecho con todos los proyectos. Ustedes se han dado cuenta cuando hablábamos de las placahuellas, cuando hablamos de los polideportivos, cuando hablamos de los mejoramientos de vivienda, de unidades sanitarias, es que a medida que se van dando, nosotros vamos contribuyendo con los mismos subsidios ahorita que conseguimos para nuestros amigos discapacitados, hasta que no salieron, no firmé el convenio, pues no salía a hacer expectativa, con el adulto mayor también, toda esta parte. Luis Alberto, yo quiero robarle un minutico ahí. Sí, porque ya nos tenemos las 8 de la mañana, 3 minutos. Es que me hacían una pregunta, que qué pasaba con la estampilla del adulto mayor. Yo quiero decirle a todos los tocaimunos, hemos podido hacer muchísimas cosas con el adulto mayor. ¿Por qué? Cuando nosotros gestionamos recursos y se trae un proyecto, ahí queda una platica para la estampilla del adulto mayor. Sabemos que han habido comentarios que dicen que qué estamos haciendo con la plata de la estampilla del adulto mayor. Se está invirtiendo de la mejor manera. Se está invirtiendo en esparcimiento para nuestros adultos, lo que hicimos del paseo, la salida pedagógica con nuestros adultos, todo eso. Eso ha salido, es también de la gestión que ha hecho su alcalde con los amigos para poderle traer al municipio. Entonces, yo quiero decirle a la gente, si nosotros gestionamos, conseguimos recursos, pues hay plata para la estampilla del adulto mayor y hay cómo seguir invirtiendo en ellos. Porque había una polémica por ahí que escuché que la estampilla del adulto mayor, que toda esa plata, sí, gracias a Dios hemos conseguido recursos, gracias a Dios pues se ha logrado. Miren, de ese proyecto del plan maestro que logramos que lo ejecute el municipio, le va a quedar una muy buena platica para la estampilla del adulto mayor, que los que lleguen el año entrante ojalá la inviertan muy bien y que se siga viendo los resultados con nuestro adulto. Yo tengo un compromiso de mejorar la casa del adulto mayor, también lo vamos a hacer porque quiero dejar un sitio donde ellos se reúnan de esparcimiento, de que podamos pues de una u otra manera que se sientan gratificados. No como muchos dijeron por ahí que para qué llevábamos, no quiero decir aquí la palabra, a Santa Marta, a alguien que no se lo merecía. No, todos nuestros abuelos se merecen eso y mucho más. Yo pudiera llevármelos a todos, lo haría, Luis Alberto. Usted no sabe la gratitud de una persona que conozca el mar, que tenga la posibilidad de viajar en avión, que nunca lo ha tenido, ¿sí? Claro. Entonces nos gustaría hacer eso. Alcalde, muchísimas gracias, 8 de la mañana, 5 minutos, por su compañía. Nos volveremos a encontrar próximamente, alcalde. Bueno, Luis Alberto, un saludo también al concejal Diver, que llegó ahorita acá. A todos ustedes, muchas gracias, gracias por darnos la oportunidad. Sí, Luchito, para robarles 10 segunditos, hay una invitación muy especial a partir de las 9 de la mañana, Jimmy, cordial saludo. Rápido, muy breve, porque Bueno, invitación a todos, a las 9 de la mañana vamos a tener una capacitación de derechos humanos de la gobernación, entonces están invitados entidades privadas y públicas, y a las 11, veedores ciudadanos, juntas de acción comunal y víctimas de conflicto armado en la Casa Social de la Mujer. Muchas gracias. La dirección del padre Alonso Cuervo Páez, les acompañamos. Henry Roballo Martínez. Don Javier Montaño, agradecerle al alcalde, a don Diver Mejía, ex concejal Camero y a don Jimmy por su compañía. Sigan en la sintonía de los 107.8 Shalom Estéreo, ya nos vamos a poner al día con nuestra programación que estamos colgaditos, pero ahí vamos. Así que no se retiren, sigan disfrutando de nuestra programación. Programa de los servicios informativos de 107.8.